Sección 27 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 52. Los que presumen de sabios suelen carecer de guía. ¿Cuál es, por lo tanto, la maligna influencia que nos desvía y aleja de lo que buscamos y nos lleva hacia lo que queremos evitar, y que siempre, en lucha con nuestra alma, no consiente en ella una voluntad fija? Ondulamos entre mil proyectos diversos. No sabemos querer nada libremente, de una manera absoluta e inmutable. Es una locura, decís, que no se fija en nada a la que nada gusta mucho tiempo. Los delirios de la imaginación. Pero, ¿cuándo y cómo nos libraremos de ella? Para lograrlo, nadie es bastante fuerte por sí mismo. Necesitamos que alguien nos tienda la mano, que nos salve del abismo. Epicuro habla de algunos personajes que, sin ajena ayuda, han llegado a la sabiduría. Se cita, entre otros, a sí mismo como hombre que, por sí solo, supo abrirse paso. Tributa grandes elogios a esos espíritus fuertes que se produjeron sin extraño impulso. Otros, según él, tienen o han tenido necesidad de ayuda. Son hombres incapaces de marchar si no hay alguien que les muestre el camino. Son buenos para recorrerlo cuando se les ha mostrado. Entre ellos, cita a Metrodoso. También son espíritus notables, pero de segunda fila. En cuanto a nosotros dos, no pertenecemos a la primera categoría. ¿Qué estoy diciendo? Nos harán favor si nos admiten en la segunda. Pero que se guarden bien de despreciar al que se salva con el auxilio de otro, pues ya es mucho el querer ser salvado. En segunda viene otra especie de hombres que no es tampoco para desdeñada. Comprende a todos los que, para hacer el bien, necesitan que se les obligue, que se les apremie, que se les empuje. A esos les hace falta no solamente un guía, sino un auxiliar, un tirano, si puedo expresarme así. Estos son los de tercera fila. Si queréis un ejemplo, Epicuro nos suministra el de Hermanco. Si felicita con más fuego a Metrodoso, admira más a Hermarco, pues si los dos llegaron al mismo fin, es más plausible victoria la del más rebelde. Supongamos dos edificios en todo semejantes, iguales en altura y en magnificencia. El uno asentado en suelo firme, el otro en terreno blando y cenagoso que ha exigido los más grandes esfuerzos para llegar a la roca. El trabajo del arquitecto se ve al descubierto en el primer edificio. En el segundo, las obras más difíciles están ocultas bajo tierra. Asimismo, hay caracteres fáciles, accesibles a la perfección, y otros que, al contrario, han tenido necesidad de ser preparados, amoldados y labrados hasta en sus cimientos. Considero, pues, más feliz al hombre que no ha necesitado sostener ninguna lucha contra sí mismo, y creo más meritorio al que, luchando consigo mismo, ha logrado vencer sus malas inclinaciones, arrastrando su alma, más bien que conduciéndola, al camino de la sabiduría. Esta índole rebelde y dificultosa es la nuestra, Lucilio. Hemos de luchar los dos con grandes obstáculos. Necesitamos, pues, combatir e invocar la ayuda de otro. Pero, ¿a quién dirigirse?, me diréis. Volved a los antiguos, que siempre están a nuestra disposición lo mismo que los vivientes. Los sabios pueden guiarnos mientras están en el mundo, y cuando ya no existen. Pero entre los vivos, guardémonos bien de elegir a los que amontonan precipitadamente palabras y más palabras, llenas de lugares comunes que les atraen un numeroso auditorio. Escoged más bien a los que enseñan más con su vida que con sus discursos, a los que, después de decir lo que se debe hacer, lo demuestran haciéndolo. Tomad por guía a quien gane más en ser visto que en ser oído. No es que yo quiera prohibiros el escuchar a los que hablan en público. Debe escuchárseles, con tal que se coloquen en medio de la multitud para hacerse ellos mejores y hacer mejores a los demás, y no para buscar la celebridad o los aplausos. ¿Hay algo más miserable que un filósofo buscando aclamaciones? ¿Creéis que el enfermo aplaude al cirujano que le amputa? Callad, escuchad y someteos al tratamiento. Es todo lo que os pido. Y si se os ha de escapar alguna exclamación, que sea el lamento arrancado por la pena de haber sido vicioso. ¿Queréis dar testimonio con gritos y palmadas de que estáis atento, de que os ha conmovido la grandeza del asunto? ¡Qué ocurrencia! Me preguntaréis quizá, ¿por qué se nos ha de prohibir el juzgar y el aplaudir el mérito? A los discípulos de Pitágoras se les obligaba a guardar 5 años de silencio. ¿Pensáis que el cabo de un lustro, con el derecho de hablar, adquirían el de aprobar? Ni aplausos ni alabanzas les eran permitidos. Por otra parte, ¿no es insensato regocijarse de ser despedido por los aplausos y vociferaciones de un público ignorante? ¡Vaya un triunfo, el de ser alabado por gentes que no podéis alabar! Fabiano discurría en público, pero se le oía con calma. Alguna vez resonaba universal clamor, provocado por la grandeza de las ideas y no por el efecto de un periodo rotundo y bien terminado. Que haya siquiera alguna diferencia entre los aplausos de la escuela y los del teatro. En los aplausos también hay licencia, extralimitación. Para quien sepa observar, todo en la naturaleza tiene algún indicio. Y en el orden moral, el hecho más pequeño tiene un sentido, una significación. El modo de andar, el gesto, una simple respuesta, un dedo que se lleva a la cabeza, una ojeada, descubren a un vicioso. La manera de reír denuncia al malo. El tonto se revela en su continencia, en su actitud. Cada vicio, en efecto, puede decirse que tiene un carácter distintivo. En sus elogios se ve quién es un hombre. Mirad a ese filósofo en medio de su auditorio. 1000 manos se tienden hacia él. Una multitud en éxtasis se eleva por encima de su cabeza. Para el que tiene sentido, eso no es un panegírico, es una ovación fúnebre. Quédense los clamores para las artes cuyo objeto sea agradar al gentío. La filosofía no debe pretender semejantes homenajes. Pase que los mozos, arrebatados por el entusiasmo de su edad, extremen alguna vez sus demostraciones entusiastas, pero solamente cuando, impulsados por un movimiento irresistible, no pueden dominarse ni guardar silencio. Tal elogio, al mismo tiempo que estímulo para los jóvenes, puede serlo para el auditorio mismo. Pero que emocionen los pensamientos, no las frases. La elocuencia es un veneno cuando es ella y no la verdad lo que apasiona. Por hoy no paso de aquí. No estaría de sobra un tratado especial que enseñara el arte de disertar ante el pueblo, indicando lo que puede permitírsele y también lo que el orador se puede permitir. Aunque la filosofía se ha perjudicado prostituyéndose, no podrá menos de brillar en su santuario cuando su enseñanza constituya un sacerdocio y no un indigno comercio. Fin de la sección 27.